Secretario, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a usted, a la mesa y a todos los radioescuchas. Bueno, al subintendente William Ibáñez, también como jefe del área de prevención y educación ciudadana de la policía, subintendente, también usted como siempre, ya es de la casa, bienvenido. Muchas gracias, Arley, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de periodismo público. Bueno, yo quiero comenzar con la pregunta general. ¿Cómo le ha ido a Soacha y cómo le ha ido a ustedes con la socialización de este Código Nacional de Policía? Porque me he enterado de algunas actividades en cabeza de la administración, por supuesto, y en cabeza de la misma policía, pues inicialmente secretario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han percibido de la socialización, por lo menos de estos primeros días? Bueno, Ariel, lo interesante de la situación es que la administración municipal, teniendo en cuenta la socialización y la pedagogía que se debe dar a la comunidad por intermedio de nuestro profesor Eleazar González, se elaboraron o se mandaron a elaborar 20.000 volantes que han venido repartiéndose en las diferentes comunas por parte de la policía, por parte del intendente Ibáñez y el personal que trabaja con él, por parte de la Secretaría de Gobierno, al igual que se dispuso de una valla muy importante para dar a conocer a la ciudadanía que si no conocemos nuestras normas, pues vamos a ser motivo de sanciones pecuniarias, que de pronto es la parte más importante que debemos tener en cuenta de este código. Entonces, pues hemos iniciado en los colegios y vamos a continuar esa pedagogía para que ojalá un alto porcentaje, que debería ser todos los soachunos, se enteren del contenido y de las sanciones que establece nuestra norma, la ley 1801 del año 2016. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que esta función no le corresponde exclusivamente a la policía, ni a la Secretaría de Gobierno, ni a la Administración Municipal. Podríamos decir que esta es una función que deben cumplir todos los educadores. Los distintos centros educativos deberán, lógicamente, poner al tanto de sus estudiantes la norma que empezó a regir el 30, y seguramente que cada uno de los alumnos deberá estar completamente enterado de la importancia de la norma y de lo que no se debe hacer para vivir en convivencia y para igualmente no tener dificultades en lo que tiene que ver con su aplicación, que, como le repito, pues es lógicamente económica, y que cuando los menores infractores cometen estos hechos, pues son sus padres o quienes tienen la patria potestad quienes van a responder por el pago de las mismas sanciones. Sí, perfecto. Bueno, ya vamos entonces de pronto con los planes, con la proyección que se tiene desde la alcaldía de Soacha y con las sanciones. Su intendente Ibáñez, ustedes como policía, ¿qué han percibido? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Asimila el código? ¿Nos falta muchísimo? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué han captado? Pues efectivamente, este código nos ofrece unas herramientas muy importantes para generar convivencia y seguridad. Es algo realmente necesario, ¿sí? Inicialmente, para nadie es un secreto que la cultura de la gente y el cambio genera algún inconformismo por parte de algunos ciudadanos, pero en la medida de que se vaya haciendo un trabajo importante de socialización y aplicación de medidas correctivas a esos comportamientos contrarios a la convivencia que a veces generan, que en Soacha, o no solamente en Soacha, sino en Colombia, se generen esos comportamientos contrarios a la convivencia, pues estoy seguro que podemos generar mayores resultados de seguridad en nuestro municipio. Estamos haciendo un trabajo muy importante, como lo manifestaba nuestro secretario de gobierno, de manera articulada, llegando a diferentes escenarios como los entornos educativos, las juntas de acción comunal y los diferentes gremios, para concientizarlos, sensibilizarlos y que ellos conozcan estas medidas correctivas que se llegaran a aplicar por esos comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces estamos haciendo un trabajo fuerte con las comunidades acá en el municipio de Soacha. Algunos perciben de manera positiva este código y otros, pues desafortunadamente, como lo manifesté anteriormente, los que están acostumbrados a violar las normas y a generar de alguna manera inseguridad, pues generan inconformismo para ellos. Por supuesto que sí. Señor secretario, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Gobierno, y me imagino que en coordinación con la policía y con las entidades que tienen que ver, para el caso específico de Soacha, ¿qué se tiene previsto en los siguientes días? Así como nos acaba de decir aquí el subintendente, que seguramente han tocado colegios, junta de acción comunal, diferentes gremios, ¿qué planes hay, señor secretario, justamente para seguir socializando el tema y para seguirlo dando a conocer a la comunidad? El objetivo fundamental, lógicamente, como lo hemos tratado con la policía, es continuar con el trabajo que se ha empezado en lo que respecta a la pedagogía y a la socialización de la norma. La relación, lógicamente, de las diferentes actividades se llevará a efecto de manera permanente. La policía cuenta con un buen número de profesionales que estarán dando a conocer el contenido del texto de nuestra norma. Yo igualmente, con personal de la Secretaría de Gobierno, con abogados de la institución, estaremos acompañando a nuestros uniformados a las diferentes actividades. Y por lo general, ante las solicitudes de las juntas de acción comunal, de los ediles y de la comunidad en general, pues acudiremos junto con el intendente Ibáñez, con quien estamos trabajando prácticamente permanentemente, para que no vayamos a tener ningún inconveniente y que la comunidad quede completamente enterada de lo que es el contenido y el significado de esta ley 1801. Sí, bueno, ayúdame usted, yo no sé, yo creo que entre los dos, porque aquí finalmente lo que interesa, digamos que el código a nivel general le apuesta a la convivencia, que eso es lo que debemos mejorar indudablemente, ciertos comportamientos, y usted bien lo decía, su intendente, que a través de los años como que se nos han pegado, y cuando a uno, digamos que entre comillas lo obligan a que cambie, hay una resistencia, y eso va a pasar. Entonces, en estos momentos me imagino que el código se sigue socializando, va a durar un tiempo en implementarlo totalmente, mientras cambiamos ciertos comportamientos. Pero digamos que a los colombianos, si eso a lo largo de la, digamos, de la existencia ha pasado, cuando nos tocan el bolsillo como que nos duele, ¿cierto? Ustedes me dirán sí, sí o no. Yo encuentro acá en internet que hay cuatro tipos de multas, ¿cierto? La primera que dice que es hasta cuatro salarios mínimos, de 98.360. Tipo 2, 8 salarios que ya asciende a 196.720 pesos. Tipo 3, 16 salarios mínimos, 393.440. Y la más dura, Felipe, para que usted tenga cuidado, es la tipo 4, que tiene que ver con 32 salarios mínimos, que asciende a 786.880 pesos. Recordemos algunos, yo no sé, secretario, si usted o su intendente me ayudan. ¿Cuáles son, por ejemplo, los pecados más frecuentes que se cometen en Soacha que son sancionables por este código de policía? Bueno, yo no sé cuál de ustedes dos. Dejamos al subintendente, sí. En Soacha tenemos un problema de cultura y todos lo sabemos por múltiples factores, el tema de superpoblación, las personas que ayer llegan a nuestro municipio y tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con este tipo de comunidades. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre acá en Soacha? Algo básico, no utilizamos el puente peatonal para pasar la autopista sur. Diariamente vemos a las personas transitando, pasando la avenida y generando un riesgo para su integridad personal, teniendo el puente peatonal a 20, 30 metros. Esa es una de las cosas que ocurren aquí comúnmente en el municipio de Soacha. No tener póliza de responsabilidad extracontractual para caninos peligrosos, arrojar basura en espacio público, son cosas que comúnmente uno evidencia y son necesidades sentidas aquí acá de la comunidad de bien del municipio de Soacha, y respetar a la autoridad de policía. ¿Sí? Son casos que comúnmente tenemos aquí en nuestro municipio también. Comprar equipos y celulares robados o extraviados, agredir físicamente a una persona. Tenemos un caso, un índice alto en el municipio de casos de lesiones personales. Sí, oiga, subintendente, venga, ya que usted toca ese tema, ahí es donde contempla en esa parte de agresiones personales, porque mire que nosotros desde hace unos 15 días hemos venido hablando del Código de Policía y hemos recibido muchas inquietudes, incluso a través de nuestras redes sociales y llamadas telefónicas, y hay una inconformidad grande, no sé si es exactamente en ese artículo, que contempla que si usted agrede a un ladrón, lleva el bulto. Entonces, donde usted llega a reaccionar y le clave la mano a un ladrón, le haga alguna lesión, sales perdiendo, le ponen su multa y de encima le pueden iniciar un proceso judicial. ¿Es así, no? Sí, claro, sí. Pero esos casos los entramos a evaluar con nuestro equipo de profesionales de la Secretaría de Gobierno y de funcionarios de nuestra institución, porque obviamente tanto el funcionario policial como el ciudadano está facultado para utilizar la fuerza y proteger su integridad personal, ¿sí? Nosotros y la comunidad en general. Entonces evaluaremos esos casos, si la persona actuó en defensa propia, si lo hizo para proteger su vida, la de un ciudadano, eso lo entra a evaluar nuestro equipo de profesionales para aplicar en este caso el comparendo, si la lesión o la agresión no pasa o no trasciende ya de tipo penal. Pues de todas formas queda como abierto el tema, ¿no? Porque fijémonos que tampoco es claro. Y esa multa, aquí mirando, es de 393.440, ¿no? Sí. La que tiene que ver con agresión, agresiones físicas a otra persona. Físicamente a una persona. Sí, recordemos algunas también de este tipo, que son la tipo 3, 393.440. Tener sexo, por ejemplo, en espacios públicos, música, alto volumen, que eso es como frecuente, ¿no? Esas son las dificultades que tenemos acá en nuestro municipio. Me tomo unos traguitos y comienzo, coloco ese equipo y le amargo la vida a los vecinos, pero de ahora en adelante hay que tener bastante cuidado porque mire, son 393.440. Y es una herramienta muy importante la ley para la Policía Nacional, porque desafortunadamente cuando ocurre esto, comúnmente la comunidad llama a la policía, llega el cuadrante, le hace el llamado de atención al ciudadano. Pero el tema de cultura general, como lo manifesté antes, el ciudadano espera que la policía se retire del sitio y vuelve sube el volumen, genera el desorden, el tema de convivencia. Entonces ahí teníamos dificultades para actuar en estos casos. Entonces este código nos permite de manera contundente poder preservar la tranquilidad de las personas principalmente que viven en propiedad horizontal, en conjuntos residenciales. Entiendo que la policía incluso en esos casos, si es que la gente persiste y no hace caso, puede hasta cortar la luz, ¿cierto? Sí, claro. Eso se puede estamos hacer. Facultados para desactivar la fuente de energía. Si el equipo se encontrara en vía pública, el policía puede incautar el elemento y ponerlo a disposición de la Inspección General y aplicar obviamente el comparendo económico. Sí, oiga, el tema de antes de darle la palabra a Felipe, que creo que ya tiene preguntas de nuestros oyentes, consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos también es sancionable, ¿no? O sea, yo ya no puedo hacer el espectáculo que hacía, que me siento en un parque o me subo a un bus tomando cerveza, tomando alcohol. Hay que respetar. A mí me parece que el código tiene cosas muy buenas, muy buenas. A mí lo que no me cuadra, y sigo insistiendo, su intendente, es ese tema de porque es que eso se presta para mucho y es que la delincuencia está tan disparada y uno entiende también que la fuerza pública no puede haber un policía en cada cuadra. Entonces muchas veces los ciudadanos lo que hacen es coger a los ladrones y por supuesto que un ladrón siempre andará armado, entonces tienen que pegarle con toda y después que resulte un problema. La verdad a mí eso sí no me cuadra y eso sí los oyentes también han rechazado mucho ese tema. Habría que mirar. Usted dice que evalúan, habría que mirar a ver de verdad cómo se maneja el tema. Pero a nivel general creo que el código es muy bueno porque hay que cambiar todos esos comportamientos, hay que mejorarlos. Ya sigo con usted, su intendente, y antes de seguir aquí con mi secretario. Felipe, ¿hay alguna pregunta ahí por parte de nuestros oyentes que nos escriben en las redes sociales? Sí, señor. Antes de recordarles a todos los oyentes que nos pueden escribir en Facebook por dos páginas, Periodismo Público y también Uniminuto Radio Soacha. Y en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodispúblico. También está nuestra línea habilitada 291-6520, extensión 3367. Por supuesto, pueden comunicarse allí con nosotros. Nos escribe Paula Montenegro que, bueno, hay 6 meses, intendente, si se va a aplicar multas en estos 6 meses que se, de los que se ha hablado, ¿no? Desde la implementación del código, si van a haber multas en este caso o simplemente se les va a hacer una sanción simbólica o pedagógica. Secretario, creo que usted es como el que nos puede responder esa pregunta. ¿Verdad que? Sí, señor. Vamos a evaluar esta parte porque la verdad es que el código ya está en vigencia. Y de pronto el señor presidente de la República salió a manifestarse en público. Pareciera que hubiese sido de pronto una intervención desafortunada, porque cuando la norma ya entra en vigencia... El pues código está como el de junio, ¿cierto? Aprobado. Debe aplicarse, correcto. Es decir, en este momento la única forma de poder suspender en sí la ejecución de las normas y lo prescrito en cada uno de los artículos es precisamente por intermedio de algo escrito por parte del señor presidente que efectivamente pudiese suspender la puesta en marcha de nuestro código. Pero verbalmente la realidad es que no le veo absolutamente ninguna aplicación y por el contrario, en este momento en Colombia, nuestro Código Nacional de Policía está vigente y ya se debe ejecutar cada una de las sanciones que contempla la misma ley. Claro, porque es que Felipe, hay que recordarle a nuestra oyente y a quienes tienen dudas sobre el tema, el código lo aprobó el Congreso, básicamente es la ley 1801, fue la que aprobó el Congreso en junio, su intendente, ¿fue junio o julio? Julio. Julio. 29 de y julio. A los 6 meses que cumplía el 30 de enero, entra en vigencia. Entonces, lo que pasa es que a mí me parece que nos quedamos cortos, y al decir nos quedamos cortos fuimos todos, los medios, las autoridades, el mismo presidente, el mismo Congreso, porque fíjese que el código se entró a hablar duro, fue en enero, ya cuando estaba encima la entrada en vigencia. Creo que ahí fue donde nos quedamos cortos, pero seguramente también aquí el secretario tiene razón al decir, no hay nada escrito porque es que es clara que la ley 1801 dice, entra en vigencia 6 meses después, es decir, a partir de 30. Bueno, aquí en el caso de Soacha, ¿se han aplicado sanciones ya? ¿Conocen o seguimos socializándolo? En ese momento ya llevamos 65 comparendos. Upa, ya. A la fecha. ¿Y cuáles han predominado? Los que mencionamos referenciaba anteriormente, sí, utilizar el puente peatonal, oiga, esa es una constante, colarse en Transmilenio, hacer necesidades fisiológicas en vía pública y el tema de las mascotas en estos conjuntos residenciales de Mujeres. Ahí no hay nada que hacer, ahí sí me perdonan, pero ahí sí duro, porque es que tenemos que cambiar. Consumir sustancias psicoactivas en vía pública. Ahí hay que cambiar esos comportamientos, ahí no hay nada que hacer, mire, porque es que una de las peleas, por ejemplo, el caso de los barrios, ¿cierto? La vecina tiene el perrito, lo saca y no le importa, y perdóname que diga así, dejar ahí lo que hace el perrito y ya, y trasladar el problema a los demás. El lío de los puentes, se hacen los puentes y se siguen perdiendo vidas además en esa autopista, ¿no? Muy complicado. Bueno, secretario, me imagino que ustedes con las demás autoridades que tienen que ver con el tema se han reunido, ¿cierto? Para trazar los diferentes planes, usted nos mencionaba al comienzo con colegios, con juntas. Aquí un elemento importante, secretario, me imagino, es educar a los jóvenes, a los niños, ¿no? Porque hay veces los viejos somos como cabezas duras en ese aspecto, ¿no? Pero me parece que ese tema por donde ustedes están comenzando también, de ir hasta los colegios, de tener aliados a los docentes y decirle a los niños y a los jóvenes, mira, hay un nuevo código, pues me parece que la tarea es por ahí. ¿Se va a seguir insistiendo en eso, secretario? Sin duda. La misma ley, indiscutiblemente, contempla en su artículo 236 que estos programas de socialización y pedagogía deben ser implantados por las instituciones educativas en el marco de su autonomía escolar y su contenido. Lo que implica que en los colegios sus directores, sus rectores, pues deben velar para que toda la comunidad educativa, sus profesores, tengan pleno conocimiento de la norma. Y en lo que respecta a nosotros, pues continuaremos con las reuniones que estamos ejecutando. El próximo lunes nos vamos a reunir con el señor comandante del distrito, el señor coronel Vaquero, con el señor coronel Flores y con autoridades que tienen que ver sobre el tema, con el fin de analizar la total aplicabilidad. Okay. Con el fin de analizar la total aplicabilidad, y de todas maneras tenemos que ser muy congruentes con este tema de la aplicación, ¿no? La policía, la Secretaría de Gobierno, pero además algo importante, junto con la policía, junto con la administración municipal, Secretaría de Gobierno, también conocen en segunda instancia algunas secretarías que facultó el código de las administraciones municipales. Por ejemplo, la Secretaría de Salud será segunda instancia en ciertos procedimientos. Okay. La Secretaría de Planeación, en lo que tiene que ver con las construcciones, en lo que tiene que ver igualmente con medio ambiente, la Dirección de Medio Ambiente será segunda instancia para conocer de estos procesos y tendrá que fallar. Uh-huh. En estos días igualmente nos vamos a reunir con ellos para desde ya manifestarles que tienen que tener la disposición para conocer de estos casos y darle cumplimiento a nuestra norma. Ok, claro que sí. Profundizando un poquito lo que dice el secretario de gobierno, me parece importante el tema de los colegios, porque nuestro código y la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, nos dice que estas sanciones o estos medidas correctivas por esos comportamientos contrarios a la convivencia que sean generados por menores de 18 años son aplicables a los padres de familia o a su representante legal, a su tutor. Entonces es importante hacer este llamado de atención a nuestros jóvenes y a los padres de familia, porque ellos hacen un esfuerzo muy importante para que sus hijos asistan a adelantar su estudio básico, secundario, y sería lamentable que por el comportamiento de ellos se vean afectados también económicamente, específicamente los padres de familia. Eso hay que ponerle bastante cuidado, Felipe, ¿no? Ojo, por los menores de 18 años responden los padres, así pues que uno no puede decir, es que yo no sé dónde andan mis hijos, que ese Exacto. es el problema que tenemos, no solamente en Soacha, sino en el país. Bueno, le cuento que aquí, como el tiempo es tan cortico, pero vale la pena dedicarle a hablar de este tema del Código Policial. Yo no sé, Felipe, si de pronto usted tenga otra pregunta, una más solamente, porque pues tenemos más invitados y más temas, pero antes de irnos, oiga, su intendente, usted me habla de 65 comparendos, es que hace como 15 días habíamos tenido compañeros suyos hablando aquí y decía que el tema era las comparenderas. Eso significa que ya llegaron, ¿no? Así pues que a cuidarnos, porque ustedes teniendo las comparenderas y ya entrando en vigencia formalmente, ya total aplicabilidad, ¿no? Claro que sí, por parte del Comando de Policía Cundinamarca ya se hizo la entrega al Distrito Soacha de algunas comparenderas y Secretaría de Gobierno también ya en ese momento... En estos días nos hace entrega de otro gran número para poder actuar frente a estos casos de convivencia. Secretario, pues hay tanto de qué hablar del Código de Policía. ¿Qué se nos queda así como para, de pronto que usted que lo veo leyendo, mirando, es muy largo y hay mucho que hablar, ¿no? Hay muchas cosas interesantes de qué tratar y que seguramente en algún momento nos reuniremos acá. Pero de verdad que lo que sí se le quiere de pronto dar a conocer a la ciudadanía es que cada uno debiera tener su código de policía y leerlo. Es un librito pequeño, no vale tanto, lo pueden bajar incluso por internet y tenerlo en casa. Recordemos que en casa, pues nosotros igualmente con nuestros hijos somos el ejemplo, y que si damos buen ejemplo a nuestros hijos cumpliendo las normas, pues ellos van a hacer lo mismo. Entonces sí es interesante que toda la comunidad adquiera su texto o por lo menos lo lea en internet. Es la ley 1801 de 2016 y aquí se entera de todo lo que trae este código. No podemos, recordemos a todos, mañana cuando por alguna circunstancia cometamos alguna falta, alegar ignorancia. La ignorancia no nos sirve de excusa y en consecuencia cualquier hecho que se presente será sancionado y cualquier norma que haya sido sancionada por parte de las autoridades nacionales, aun cuando nosotros aparentemente no la conozcamos, se supone que la debemos conocer. Eso es así, el desconocimiento no significa que la norma no se aplique. Felipe, una última pregunta, trasladémosla y nos vamos. Sí, señor, Sebastián Vergara nos escribe a través de nuestras redes sociales hablando de ese tema del Código de Policía Nacional. Y es, ¿qué mecanismos tiene él en caso de que le quieran imponer un comparendo ¿Qué mecanismo de defensa? Y él no tenga, sí, y digamos no tenga la, para él la razón el policía. Todo ciudadano está facultado para realizar la filmación del procedimiento que realiza el policía, tanto el ciudadano como el policía. Es una prueba que puede tener, en este caso, el ciudadano. Nuestro código también es expedito. El ciudadano tiene el derecho al, o se le respetará el debido proceso. Él está en la facultad de controvertir las pruebas, como lo manifestaba nuestro secretario de gobierno anteriormente. Nosotros somos primera instancia, pero quien toma la decisión en segunda instancia es el inspector de policía. Entonces el ciudadano es citado o él puede acudir a la inspección de policía dentro de los 5 días hábiles y llevar las pruebas para contravertir o justificar que el procedimiento que realizó el funcionario policía no está ajustado a la norma o a lo que realmente ocurrió en su debido momento. Entonces se le respetará el debido proceso y él puede acudir para demostrar de que realmente se no ocurrió o no realizó ese comportamiento contrario a la convivencia. Bueno, oiga, a mí me nace, ya secretario, a mí me nace una contrapregunta. La única, sabemos que entre el código hay diferentes autoridades como, digamos, implicadas, como nos lo explicó el secretario de gobierno, pero ¿solamente puede aplicar el comparendo en primera instancia el policía? Sí. Sí, es el policía, ¿cierto? Policía. Ok, perfecto, eso es claro. El secretario. Para la persona de pronto que hizo la pregunta, es interesante que haciendo una pequeña lectura del artículo 222 y del artículo 223, a donde están el procedimiento verbal inmediato y el procedimiento de verbal abreviado, están efectivamente los derechos de cada una de las personas que por alguna circunstancia se les amoneste o se les llame o se les haga comparendo, y desde luego los medios de defensa con los que cuenta. Entonces, no es sino leer el artículo 222 y 223, okay. Y allí tiene efectivamente derecho, allí le manifiesta qué derecho tiene para poderse defender ante las autoridades de la falta que se ha cometido. Artículos 22 y 23 de la misma ley. 222 y 223. Ah, 222 y 223 de la ley 1801, que es el mismo, 1801, sí, señor. En el mismo código policial. Bueno, le cuento que nos extendimos un poquito, pero vale la pena, y seguiremos hablando de este código policía porque hay tela de dónde cortar, Dios mío. Los invito a que nos acompañen de pronto la otra semanita, que sigamos como constantemente con esta socialización. Y me gustaría en una próxima sección, Felipe, en una próxima sesión, que sean los oyentes los que tengan la palabra, ¿cierto? Los que comiencen como a trasladar esas inquietudes, porque vale la pena empezar a resolverlas. Pues mi secretario, le agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nuestros oyentes, con Periodismo Público Radio, por supuesto aquí en los estudios de Un Minuto. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos los radioescuchas. Les deseo un feliz día. Bueno, secretario, éxitos con esa aplicación del Código de Policía. Lo mismo que al subintendente Ibáñez, hombre, también usted, como siempre, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recordar a la comunidad que las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo. Nosotros simplemente queremos es que estos temas de convivencia trasciendan a lo penal. Queremos evitar eso y que haya una buena convivencia acá en el municipio de Soacha. Muchas gracias.